Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Cuando son las 7 de la mañana con un minuto, les decimos a todos ustedes muy buenos días en este miércoles 28 de junio de 2017. Sean bienvenidos al noticiario de Zona Cultura a través de Cultura FM 100.9 y 940 amplitud modulada. También les recordamos que usted nos puede escuchar en las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Quito presenta una temperatura de 7 grados centígrados, de lo que se puede ver, habrá una mañana soleada y en la tarde posibles lluvias. Nuestro equipo informativo listo para compartir con ustedes una jornada más con la información cultural del país y el mundo. Buenos días, David. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Bienvenidos a Zona Cultura, 120 minutos de información netamente cultural. Hoy, como tú ya lo has comentado, estamos en miércoles 28 de junio y hoy tenemos la restricción vehicular pico y placa para los automotores que terminan con el último dígito 5 y 6. No pueden circular en la capital de los ecuatorianos en el perímetro que va desde la avenida Diego de Vázquez al norte, al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur con la avenida Morán Valverde y al oriente con la avenida Simón Bolívar. Esto ya ha iniciado en este momento desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde se repite 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Recordarles también que existe excepciones para esta regla, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, ellos pueden circular siempre y cuando presenten su cédula de identidad y también los salvoconductos que se emiten a las personas con discapacidad, dado por el Consejo Nacional de Discapacidades, conocido también como CONADIS. Al momento tenemos la circulación en la capital de los ecuatorianos, se moviliza con el contraflujo en la avenida Mariscal Sucre, desde el túnel de San Diego hasta el redondel de la Miraflores existe el contraflujo hasta las 8:30 de la mañana. En la tarde se cambia el sentido será sur-norte desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Así que tomar precauciones, si usted va a salir con su automotor, también revise cuál es su placa y también revise el estado del automotor. Así es, Darío, y hay que también recordarles que hay estacionamientos de borde en el condado, calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, para que puedan ingresar en el momento de la restricción vehicular, así como también en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, Zambisa, avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambisa, y también en el Cuscungo, autopista General Rumiñahui, esto en el sector de Monjas. Y también vamos a pasar a compartir con ustedes la información de ECU911, quien nos dice que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están parcialmente habilitadas en lo que respecta a la vía Aloac Santo Domingo. Ahí a la altura del kilómetro 63 hay un deslizamiento de tierra, así que los que van por la vía Aloac Santo Domingo, tomar las precauciones para evitar contratiempos. Si tiene que estar a una hora determinada, por favor, hágalo ya, en este instante, y recordarles a todos los límites de velocidad para que usted pueda llegar a ese destino que se ha planteado. Así que con esto vamos también. ¿Algo tienes de la empresa metropolitana? No, no tenemos mayor información. Según tengo entendido, en la Agencia Metropolitana de Tránsito la circulación está fluida, no tenemos percances ni incidentes, solo que usted esté muy pendiente detrás de los detrás del volante para evitarnos cualquier incidente de tránsito. Le recordamos nuestras líneas de contacto, el número de WhatsApp, el 099-51-54-039. Anótelo, 099-51-54-039 para todos nuestros oyentes y la línea directa, 2220-966. Y para las personas que van a viajar en avión, les indicamos que el aeropuerto pues manifiesta que hay operaciones normales aquí en Quito. Las condiciones del clima y la visibilidad son aptas para la operación. Titulares de la prensa ecuatoriana. Nos vamos con la información. Las 7 de la mañana y 6 minutos, Dalo Bucarán, Cintia Viteri y Paco Moncayo aceptan la invitación al diálogo propuesto por Lenín Moreno. Tras la convocatoria a un encuentro con líderes de partidos y movimientos políticos del Ecuador, convocado este 26 de junio de 2017 por el mandatario Lenín Moreno, tres expresidenciables reaccionaron a la propuesta del gobierno en el marco del diálogo nacional. Diario La Hora nos dice que Rivadeneira torpedea, llamando al diálogo del gobierno contra drogas. La invitación al diálogo realizada por el presidente Moreno a ex candidatos presidenciales como Abdalá, Dalo Bucarán y Cintia Viteri para el diálogo generó el disgusto de Gabriela Rivadeneira, asambleísta y secretaria ejecutiva de Alianza País. Dialogar como principio de construcción social está bien, lo que no podemos hacer es dar palestra a la derecha social cristiana o al Bucaramato, vergüenza de la historia, cuyas agendas son antagónicas, dijo Rivadeneira. Y nos vamos a diario El Telégrafo. CONAIE plantea 5 puntos para la implementación de un Estado plurinacional. Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, indicó que sus propuestas constan de 5 ejes temáticos. El primero consiste en la construcción del Estado plurinacional que plantea el respeto a las formas y sistemas de organización autónomo de la sociedad, para lo cual se exige la derogatoria de los decretos 16 y 739, así como el archivo del proyecto de ley de participación ciudadana. Y la página web del Ciudadano dice que 58.335 millones de dólares generaron las MIPYMES ecuatorianas. Así lo informó la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, en el encuentro Impactos, Retos y Oportunidades de la MIPYMES, organizado este martes en Quito. La Secretaría de Estado destacó que estos recursos se originaron en generaron 1.322.537 empresas registradas en el país, de las cuales el 90% corresponden a MIPYMES. Puso como ejemplo a las 102.799 empresas manufactureras que generaron durante el año pasado 5.424.000 millones de dólares. Y nos vamos a diario El Telégrafo. Los taxirrutas dejarán de funcionar en Quito con la nueva ordenanza. El proyecto de ordenanza cuyo debate inició el Consejo Quiteño el pasado viernes establece la posibilidad de 8.693 vehículos se incorporen al servicio de taxis en el distrito. Esto en el área urbana y rural. Tendrán prioridad para integrarse al subsistema de transporte quienes participaron en el proceso de regulación ejecutado en 2011 y que por alguna razón no fueron incluidos. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Titulares en Zona Cultura. Las leyendas del soul sonarán este viernes en el Teatro Nacional Sucre. Alegría, travesuras y cultura se juntan en estas vacaciones. Las leyendas del soul sonarán este viernes en el Teatro Nacional Sucre. Entre danza, música y gastronomía se celebra el Inti Raymi Hatun Puncha 2017. La Casa de las Bandas Quito clausura el periodo de formación musical 2016-2017. Ciclo de cine de Rusia se presentará en la Casa de la Cultura del 4 al 8 de julio. El Principito más vivo que nunca. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana revive la infancia a través del concierto, música de cine y televisión. Baquetada deja su huella musical en Ecuador. La comuna de Ollambarillo invita a las fiestas patronales en honor a San Pedro. La comedia negra tiene un espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Kim de Orquesta Musical realiza el prelanzamiento de su primera producción discográfica. París presenta el arte contemporáneo de África. Pintor ecuatoriano donó una de sus obras a museo en China. Bat Out the Hell estrena su versión teatral. En la casa. 7:11, 7:11 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les recordamos a ustedes que está en compañía del informativo del noticiario Zona Cultura a través de los 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada y en las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos ya con la información. Elenco Dada o Nada presenta el viernes y sábado la obra Por Favor, Por Favor, que cuenta la historia de tres personajes que están en el purgatorio. Uy, amor, amor, explosión. Les echo agua en el vientre. Marchaos, alupanar. Con estas líneas, veredicto interpretado por Tomás Flores, es que el elenco de Dada o Nada dará la bienvenida al público a su obra Por Favor, Por Favor, Por Favor, que se presenta este 29 y 30 de junio a las 7:30 de la noche en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. David Novoa, actor de la obra, cuenta parte de la historia que usted podrá observar. Entonces, a través de cada cuento, ellos cuentan una parte más de su historia en este triangular amoroso, porque ellos se encuentran en realidad en el purgatorio o algo así, y lo que quieren es convencer al público, que en este caso hace la suerte de un jurado, de que cada uno de ellos es inocente, y esperan que Veredicto, que es el personaje de Tommy, Hola. Determine que uno de ellos es inocente y pueda ser liberado. La obra lleva casi un año de existencia. A juzgar de su productora María Laura Moriano, el uso de la comedia negra se ha convertido en una característica de Dada o Nada Teatro, algo que ha llamado la atención del público. En esta ocasión, la obra nos invita a pensar sobre la reciprocidad del amor. El enfrentar al espectador como su propio juez, porque en el amor, digamos, como en la guerra, todo se vale, y no siempre todo el mundo es justo. Y hay muchas cosas que te pueden pasar y tienes que, o sea, como quién más que tú mismo te vas a juzgar, y la obra te da esa sensación de si tú cometiste un error, te golpea, pero ya adentro. Recuerde que la obra Por Favor, Por Favor, Por Favor se presenta en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo a las 7:30 de la noche los días 29 y 30 de junio. Posteriormente volverán a tener otra temporada en el mismo lugar y horario los días 13, 14 y 15 de julio. El costo es de $10. Ahí teníamos esta invitación para darnos cita en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Este viernes, este jueves y viernes, no se olviden, a partir de las 7:30. Y nos vamos con más información, la hora exacta, 7:14. Las actividades para los pequeños del hogar son variadas en el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si quieres saber más, Michelle Játiva nos cuenta a continuación. Se acercan las vacaciones y el Área de la Mujer presenta una variada agenda. De lunes a viernes, desde las 9 hasta las 13 horas, los niños disfrutarán de talleres de dibujo y pintura, danza árabe, cerámica, guitarra, aprendiendo a reciclar, danza tradicional, mimo y teatro. Son talleres que permitirán desarrollar las destrezas de pequeños desde los 4 hasta los 12 años. Para Mónica López, directora del Área de la Mujer, estos cursos ayudan a los pequeños. Ofrecerles un espacio seguro, un espacio donde puedan aprender, un espacio donde puedan tener instructores, maestros que les vayan guiando y que vayan trabajando casi en forma personalizada, diría yo, como ha sucedido en todos los años, y por ello es que los padres confían en nosotros. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de julio, día en el que iniciarán los cursos de creación y recreación. El valor de la inscripción es de $40 por 3 horas a la semana. Al culminar los cursos, los pequeños mostrarán sus habilidades en los teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como culminación de sus clases. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16. Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, extiende el reconocimiento al mérito cultural a las fiestas de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo, patrimonio inmaterial del Ecuador, representado por su alcalde Frank Gualzaquí, en la 15ª edición 2017 del proyecto Domingos de Casa Abierta, organizando las vísperas de las fiestas de San Pedro en Quito. Por primera vez en su historia, estas fiestas patrimoniales salen a la capital. El colorido desfile realizado por los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cautivó a los capitalinos y turistas que lograron apreciar esta actividad cultural, la que ingresó al Teatro Ágora con su toma de la plaza, en la que fue parte de sus bailes. El presidente de la Casa de la Cultura, quien junto a las autoridades del GAD municipal de Pedro Moncayo, participaron con todas las delegaciones invitadas. La información ha sido tomada de la página web www.casadelacultura.gov.es. Siete filmaciones clásicas forman parte del ciclo de cine ruso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo martes 4 de julio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el ciclo de cine ruso en la Sala Alfredo Pareja Discanseco, el cual tiene como propósito difundir las producciones internacionales de autor y arte en el Ecuador, sin fines de lucro. Gracias al apoyo del estudio cinematográfico ruso Mosfilm, este evento se llevará a cabo del martes 4 al sábado 8 de julio, explica Cristina Moreno, funcionaria de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Yo creo que es muy muy importante, partiendo de que Mosfilm es uno de los estudios más grandes y son grandes producciones que han realizado, y por otra parte una, el conocer sobre este país, es una cinematografía que si bien no ha llegado a grandes salas comerciales, entonces ese es uno de los motivos para poder programar en nuestra sala de cine. La película ganadora del Oscar, El Cazador, de Akira Kurosawa, es la primera película que se transmitirá en este ciclo de cine ruso, seguido de 6 filmaciones clásicas como El Cartero, Iván el Terrible, parte 1 y parte 2, Alexander Nevsky, El Día del Plenilunio y la película del ballet Spartacus. Estas filmaciones fueron escogidas por su gran reconocimiento internacional y técnicas de montaje, resalta Moreno. Y ahí tenemos de Sergei Eisenstein, que marcó todo un referente y es un hito dentro de la historia del cine ruso, ¿no? Por todos los adelantos que hizo dentro del manejo y innovaciones del manejo de la gramática cinematográfica. El ciclo de cine proveniente de Rusia se presenta desde el próximo martes a las 17 horas y la entrada es gratuita. Reportó Nicole Herrera. Y continuamos con la información, porque la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará un variado concierto este próximo jueves. Los detalles junto a Michelle Játiva. Thank you. Mi canción favorita en mi infancia era La Sirenita. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Mi película favorita es Paw Patrol. Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Mi película favorita es Star Wars. Ta ta tan tan taran tan taran. Ta ta ta taran tan ta tan. Mi película favorita es Frozen. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que fingir. La soledad de un reino y la reina vive en mí. Estas son solo algunas de las canciones que recuerda la infancia del público, que estará presente en el concierto musical con temas clásicos de cine y la televisión, interpretados por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el concierto especial de cine y televisión. Una presentación en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Una oportunidad diferente. Para Cecilia Tapia, directora de la Camerata, esta es una iniciativa que ayudará a recordar momentos especiales en los que se encontrarán emociones. Es algo especial porque es especial de cine y televisión. La música especial hecha para cine y para televisión en arreglo para la Camerata. El concierto será a las 19 horas del próximo jueves 29 de junio, un evento en el que se recordará la infancia y los temas destacados de películas reconocidas durante el tiempo. La presentación contará con la presencia del coro de la UTE. En Quito. 7:21, 7:21, nos vamos con la información que se genera aquí en la capital de los ecuatorianos y les recordamos que está en compañía del noticiario de Zona Cultura a través de la Radio Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada. Y nos vamos a Colombia, donde la baquetada ensamble trae su música a Quito y al Parque Unasur de la mitad del mundo. A su paso por el país, la baquetada ensamble oriundos de Colombia dejan su huella por Ecuador con dos funciones musicales. La primera será hoy a las 7 de la noche en el sector de La Tola, mientras que la segunda se dará en el Parque Unasur, en la mitad del mundo, este viernes 30 de junio. El trabajo es llevado adelante por Humacantao y Manantial del Sol, ambas extensiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha. Baquetada Ensamble es un grupo de percusión conformado por más de 10 integrantes. Su director, Santiago Torrens, es baterista y percusionista. Se inició en la música a la edad de 13 años gracias a la batería. En el 2011 fue invitado para participar en el proyecto A Ritmo de Cambio, orquestado por la Fundación Internacional Playing for Change, para grabar una versión de la canción La Tierra del Olvido, con músicos como Carlos Vives, Totola Momposina, Bomba Estéreo, entre otros. Recuerde, la primera función será esta noche en el barrio La Tola a partir de las 7. El viernes se presentan a las 7:30 en el Parque Unasur, en la mitad del mundo. Continuamos con la información, nos mantenemos aquí en el centro de la ciudad, en la capital de los ecuatorianos. En la plaza El Quinde se realiza la exposición fotográfica Ecuador Image Gallery. El objetivo principal es dar a conocer al Ecuador a través de la fotografía, así se difunde el turismo a nivel local e internacional. La comunicadora y organizadora del evento Ecuador Image Gallery, Alexandra Vallejo, señaló que la idea de crear una exposición al aire libre busca dar la oportunidad a fotógrafos profesionales y amateurs, con la ayuda de Eran Hayon y Fernando Merino, promotores del proyecto. Con esto se busca incentivar al turismo mediante las fotografías en la Plaza Foch. La primera exhibición se realizó con fotografías de Roberto Espinosa, posteriormente con el trabajo de Jorge Analcer. Ahora se efectuará la exposición con el tema Danza Ecuador. En los meses de septiembre, diciembre del presente año y marzo de 2008, se abordarán las temáticas Cuatro Selfies Ecuador, la ciudad de Quito, fotografía blanco y negro. Se busca mantener el concepto de la fotografía de lugares del Ecuador poco difundido, señaló Alexandra Vallejo. El Ecuador Image Galería cuenta con un comité conformado por 3 miembros donde se analiza la estética, creatividad, concepto fotográfico. Una vez que se revisan las fotografías, se las selecciona para la respectiva exposición. Esta información la tomamos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, área de comunicación. Y continuamos con los detalles de la información. Inti Raymi Hatun Puncha promueve el respeto y el intercambio cultural de la sabiduría de los pueblos originarios en la capital del Ecuador. La celebración Inti Raymi Hatun Puncha 2017 es un evento simbólico y espiritual que se realiza en agradecimiento al Padre Sol por las cosechas obtenidas. Esta festividad se ha mantenido desde hace cientos de años y se la organiza para dinamizar la diversidad de la identidad de nuestros pueblos. Tupac Amaru, organizador, nos cuenta el objetivo de realizarla después de todas las comunidades. Inti Raymi Hatun Puncha 2017, ¿no? Inti Raymi es la celebración al sol. Hatun Puncha sería el día grande de las comunidades. Las comunidades hacen fiestas pequeñas, pero el sábado va a ser el Hatun Puncha, o sea, la fiesta de todos, la fiesta grande, ¿no? La fiesta magna. Para Amaru, lo importante es mantener las tradiciones y la cultura ancestral que aún se conservan en las ciudades grandes como Quito. En la Plaza Fuente del Niño, como les decía, es un centro ceremonial desde antes de la venida de los españoles, pues nosotros queremos como enfatizar que sigue siendo centro ceremonial, ¿no? Entonces, por eso es el lugar también. El evento contará con la participación de los taitas y mamas yachas, sabios, quienes guían esta ceremonia, además de diversas actividades culturales como música, danza, la tradicional pambamesa y artesanías con contenido histórico e identitario, señala su organizador. Jueves, viernes y sábado, los 3 días vamos a tener exposiciones artesanales que van a venir los compañeros artesanos de los pueblos y nacionalidades. Entonces va a ser la presentación y hay un poco de otras actividades culturales. La celebración es de libre ingreso y se realizará el sábado 1 de julio en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de Quito, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Reportó Paula López. 7 de la mañana con 26 minutos, 7 y 26 en el territorio continental ecuatoriano. Y ahora nos vamos hasta la Casa de las Bandas en el barrio La Tola, quienes este sábado ofrecen un concierto de música tradicional como clausura de la capacitación recibida a lo largo del año. Le damos paso a nuestro compañero César Figueroa. En el ágora de la Casa de las Bandas se realizará la ceremonia de clausura del periodo de formación musical 2016-2017. Las distintas manifestaciones artísticas que integran esta dependencia municipal promueven la música popular. El evento tiene como objetivo presentar la muestra de todo el año de trabajo y será este sábado 1 de julio, desde las 9 de la mañana. Limber Valencia, responsable de la unidad de formación musical, menciona la razón del evento. La razón que engloba todo es la música popular, el fortalecimiento, la capacitación, la difusión y la promoción de la música popular ecuatoriana y mundial. Entonces, con esa premisa trabajan los instructores con estos grupos de los sectores donde se van, y cada uno de estos grupos prepara un repertorio mínimo, un pequeño repertorio para presentarse el día sábado, digamos, como acto de clausura de su periodo formativo, ¿no? Los alumnos que participarán en este acto no solo son parte de la Casa de las Bandas, sino también de otros espacios alternativos que se sitúan en el distrito de Quito y que sirven para incentivar la música popular en el territorio. También en el evento se escuchará géneros musicales como el albazo, bomba, tonadas, entre otros. Para complementar los actos musicales, contarán con la presencia de grupos de danza. Vamos a tener también presentaciones de una mediana batucada que hemos formado como estudiantes del Colegio Don Bosco, que también son nuestros alumnos en los talleres que realizamos. Entonces es una presentación, digámosle así, variada, de distintos, de diversos elementos sonoros y expresiones musicales. El evento no tendrá costo y se organiza una pequeña feria de diversas expresiones de cultura, como artesanías, manualidades, gastronomía, entre otras. La Casa de las Bandas está ubicada en el tradicional barrio La Tola, uno de los miradores mejor ubicados con vista al centro histórico. Las inscripciones para integrar el próximo ciclo de formación serán a partir del 20 de agosto. Reportó César Figueroa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29. Para aquellos que recién se suman a este noticiario, les indicamos que están en compañía de Zona Cultura a través de los 940 amplitud modulada y en Cultura FM 100.9. También nos puede mirar y escuchar en www.radiocce.com. Y de la Casa de las Bandas, enseguida nos vamos hasta el Teatro Nacional Sucre, el cual junta representantes de Soul Jazz Mundial en la voz e instrumentos de músicos ecuatorianos. Temas tan icónicos del jazz y del soul como Fly Me to the Moon, Under My Sky, O Love Me o Falling in Love de Frank Sinatra, Nat King Cole, James Brown, Nina Simone, Tom Jones, Louis Armstrong, Elvis Presley y Ray Charles sonarán por todo lo alto desde este viernes a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre, bajo la interpretación de John Peter con Christian Hidrobo y su Big Band. Esta es la primera ocasión que estos grandes de la música se juntan para rendir un homenaje a estas leyendas del soul. Este grupo musical trabaja con este repertorio hace más de 3 años. Su integrante y productor, Christian Hidrobo, nos cuenta su historia. Bueno, es el primer concierto público que vamos a hacer, pero ya tenemos 3 años de trabajo con este formato. Entonces es un repertorio que ya está muy bien conformado y tiene una calidad que es muy buena, con tremendo cantante, ¿no? El concierto se llama Leyendas porque tocamos música de todas las grandes leyendas de la música soul. Serán 12 músicos en escena quienes este viernes le ofrecerán lo mejor del soul y el jazz. Isabel Calle, directora de comunicación del teatro, señala que esta es la primera ocasión en donde ofrecerán un recital de este tipo. Entonces va a ser un concierto súper interesante. Y yo pienso que sí va a ser un concierto que puede atraer la atención de mucho público, sino también este público nuevo, joven, que es lo que representa ahora John Peter. O sea, John Peter no llega ni a los 30 años. La propuesta de él bajo su propia concepción de la música, sus propios arreglos, acompañado con Christian Hidrobo, yo pienso que es una propuesta que más que imitar a otras, es un nuevo camino y abre las puertas a los compositores y artistas jóvenes ecuatorianos que quieran explorar nuevos caminos. Recuerde que el concierto se realizará a las 7:30 de la noche de este viernes 30 de junio en el Teatro Nacional Sucre. El costo de las entradas son luneta $10, platea 20 y palcos 30, con derecho a descuentos al público preferencial. Posteriormente, Cuenca y Guayaquil también podrán disfrutar de la potente voz de John Peter y el talento del saxofonista Christian Hidrobo y su Big Band. Las fechas aún están por definirse. Así que amigos, pendientes de este concierto, Laura, tal vez nos vamos al concierto de Soul y Jazz. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Tú ves ahora cómo la música también de diferentes géneros está siendo fusionada al jazz. Y es una buena oportunidad quizá para acercarse a este nuevo género musical. Sí, vamos a tener la presencia a través de la música de John Peter y también de Hidrobo en el saxofón, a estos grandes de la música, desde Frank Sinatra, también Elvis Presley, y también estarán otros grandes de la música. Así que no se olviden, en el Teatro Nacional Sucre. Tenemos las 7 de la mañana y 32 minutos, tiempo para hacer un corte a este informativo y regresamos con más información del ámbito cultural nacional y también internacional. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más celebrado selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Pichincha. Y nos vamos hasta el oriente de Pichincha, donde en Ollambarillo, los canelazos, juegos pirotécnicos y la quema de chamisa son parte del Festival Cultural de la Comuna de Ollambarillo en la parroquia de Tababela. La comuna de Ollambarillo, entre Tababel y Yaruquí, invita a las fiestas patronales en honor a San Pedro, una costumbre ancestral que se realiza desde hace 80 años, en diferentes barrios, comunidades y comunas, informa Jorge Morales, presidente del sector. Ollambarillo, cuna de hombres y mujeres trabajadoras, es una comunidad donde damos y recibimos a nuestros visitantes con los brazos abiertos y ofrecemos todo lo que es nuestra identidad cultural. Desde hoy, 28 de junio, hasta el 6 de julio, se realiza la novena en distintas calles de la comunidad. El sábado 1 de julio, a las 7 de la mañana, empezará el desfile cívico y a las 9 de la mañana el paseo del Chagra, en honor a Herminia Gómez, primera gestora de este evento, donde se da la oportunidad para que 60 comunidades a nivel nacional participen del primer concurso de lazo con recepción del Chagra. El domingo 2 de julio, a las 10 horas, se realizarán los concursos nacionales de coches de madera, bicicletas de montaña y motociclistas. Mientras que el viernes 7 de julio, a las 5 horas, se da la bienvenida simbólica al patrono San Pedro, y en su honor presentarán artistas profesionales de la comunidad. Habrá canelazos, juegos pirotécnicos y quema de chamisas. Finalmente, el domingo 9 de julio, a las 7 horas, inicia el desfile de la confraternidad y el primer festival artístico bailable. Tendremos la oportunidad de, a partir de la 1 de la tarde, estaremos recibiendo las delegaciones de Bolivia, Perú, Colombia, así como también las diferentes delegaciones de los diferentes pueblos indígenas del Ecuador. Todos invitados a participar de las fiestas patronales de Ollambarillo, ubicado en la parroquia de Tababela. Reportó Michelle Aguiar. Thank you. Tenemos ya las 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39, y de Ollambarillo nos vamos hasta el Museo de Sitio, lugar donde se levanta el antiguo asentamiento humano. Rumipamba significa Valle de Piedra. El Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba nos muestra una pequeña fracción de lo que fue la ocupación de Quito antes de la llegada de los incas. Entre los múltiples hallazgos realizados a lo largo de cerca de 15 años de investigación arqueológica, destacan importantes muros de piedra, restos de casas, hornos y fogones, y un buen número de tumbas, así como una enorme cantidad de artefactos de cerámica y lítica. La cita es de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es libre. Y continuamos con la información. King de Orquesta Musical del Infocentro de Conocoto realizó el prelanzamiento de su primer CD y que esperan interactuar con otras agrupaciones, inclusive de otras provincias. Laura nos informa. Bueno, me siento agradecida a mi profesor porque él siempre nos ha ido apoyando, así también como nuestros padres. Y estoy muy feliz porque es un avance que todos nosotros, todos, absolutamente todos, hemos hecho en este proceso. Así de entusiasta se muestra Dani Carrillo, estudiante del Infocentro de Conocoto, quien es participante de King de Orquesta Musical, quienes el pasado sábado 25 realizaron el prelanzamiento de su CD gracias a la colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Conocoto, maestros y padres de familia. Los rostros de las personas participantes y de sus familiares se vieron felices luego de ver cristalizado su sueño en este espacio, en el cual se muestra la solidaridad y el compromiso con la cultura musical, a más de sensibilizar al ser humano, según expresiones de Margarita Zambrano, madre de familia. Yo creo que la música es un eje transversal para la cuestión de la formación del ser humano. Le sensibiliza, le humaniza. No le da tiempo, por ejemplo, a tener como opción otros pasatiempos que la mayoría de jóvenes lo hacen. En cambio, la música está vinculado con el estudio, la música está vinculado con la persona, interiorizar todos esos sentimientos nobles. Fernando Mena, director de la orquesta, señaló que este proyecto nació en el año 2016, dirigido para niños desde los 6 años hasta adultos mayores. El proyecto ha sido posible gracias a la organización y trabajo en equipo. Los padres de familia me apoyaron en la parte económica porque para poder grabar se necesita recursos económicos. Entonces ellos son el pilar fundamental, obviamente los niños que son los actores principales, pero detrás de los niños hay los padres de familia que organizadamente son los que llevan adelante este proyecto. Esta producción discográfica nació en homenaje a las fiestas de San Pedro de Conocoto, el mismo que ya está a la disposición para los amantes de la música y que lo pueden adquirir en el Infocentro de Conocoto o marcando el número 099-523399. En el país. Qué importante es la puntualidad. Las 7 de la mañana y 43 minutos llegue puntualmente a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio. Usted está en compañía de Zona Cultura. Y el contacto ahora es con el puerto principal. Divina Tragedia se denomina la muestra que mantiene el artista Virgilio Valero en la Galería Mirador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Divina Tragedia es el nombre de la muestra porque hace relación a un elemento que inspira para poder crear las imágenes, que es el tema de la fiesta tradicional de la Mama Negra. Explica y agrega que tiene como subtítulo las fiestas de este personaje. Las imágenes son a partir de las máscaras y personajes que son propios de esa festividad que se celebra en La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Estoy exponiendo sobre este tema, la Mama Negra, una multiplicidad de técnicas porque he trabajado, grabado, monitopía, acrílico, fotografía digital y un video performance, señala el artista. La muestra estará abierta hasta el viernes 30, desde las 9 de la mañana hasta las 16:30. El ingreso es libre. Esta información la tomamos de Diario El Universo. Y continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 y 43. La obra El Principito será parte de la campaña de lectura Eugenio Espejo, cuyo objetivo es que la población acceda a libros mundiales a bajo costo. Fue en abril de 1943 cuando el mundo conoció por primera vez la historia de El Principito, del autor francés Antoine de Saint-Exupéry. Un año después, Antoine falleció y desde ese entonces han transcurrido 74 años, tiempo en el cual la obra ha sido reeditada varias veces y ha sido adaptada a diversos formatos narrativos y de interpretación. Por su carácter filosófico y su mensaje es que la campaña de lectura Eugenio Espejo ha seleccionado a esta obra para su circulación en el mes de julio. El escritor Iván Egues, titular de la campaña Eugenio Espejo, señala que esta campaña busca difundir la lectura a bajos precios. Opción a que el público lector pueda adquirir libros a precios razonables, ¿no? Entonces, eso nos alienta para seguir en esa labor de difusión del libro y la lectura, porque esta casa es parte de los objetivos que persigue la Corporación Eugenio Espejo por el libro y la lectura, ¿no? Entonces, y es que se trata de auténticos bajos precios, pues sobra decir que por el costo de $1.50 usted puede llevarse joyas de la literatura universal, así como libros de los escritores emergentes del Ecuador. Se espera que la obra El Principito esté ya en circulación la primera semana del mes de julio en las ciudades de Quito y Cuenca. Para ser parte de la campaña, usted debe inscribirse llenando un formulario en el sitio web campañadelectura.com con los datos de su suministro de la empresa eléctrica y luego, al momento de pagar su servicio de energía, retirará su ejemplar. Siete de la mañana con 46 minutos, 7 y 46. La Fundación Artística Musical Ecuatoriano-Húngara, Musi Arte, alista el estreno de la ópera La Traviata del compositor italiano Giuseppe Verdi para el próximo 5 de julio y dos presentaciones, el 6 y 7, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. La obra cuenta con el apoyo del Coro Juvenil del Conservatorio José María Rodríguez, el Coro Polifónico y la Compañía de Danza de la Universidad de la SOAI. Musarte, en sus núcleos de acción en Ecuador y Hungría, fue creada con la visión de desarrollar la música vocal y las artes escénicas en el país, afianzando una escuela con reconocidos músicos nacionales. La información de Diario El Tiempo. En el mundo. La Fundación Louis Vuitton propone una de las mayores escaparates del arte contemporáneo africano, con más de 35 artistas. Enseguida, Euronews amplía la información. La Fundación Louis Vuitton, construida por el conocido arquitecto Frank Gehry, propone uno de los mayores escaparates del arte contemporáneo africano, con más de 35 artistas procedentes de una docena de países. En los últimos 5 o 7 años, África ha ganado finalmente gran visibilidad y reconocimiento, y algunos artistas han mostrado interés internacional. Maestros como Malik Sidibé o Seydou Keita trabajan junto con la generación emergente representada, por ejemplo, por Omar Víctor Diop. Con elementos de esta calidad podemos posicionar la creación africana contemporánea como una tendencia de peso más que como una moda pasajera. En la exposición hay una parte dedicada a las variadas creaciones de Sudáfrica y otra al arte que refleja un compromiso político. Trato el raspado del cuerpo de la mujer llevándolo a un espacio, porque si entro en un espacio no hay forma de que no me veas, existo, por lo tanto debes convivir con mi existencia. El nuevo taller Art Afrique estará abierto al público hasta el próximo 4 de septiembre. Y Y continuamos con la información de vuelta a nuestro país. Les contamos sobre el pintor Jorge Peruachi, quien donó su obra Vírgenes del Sol al Museo Jiangsu, allá en China. La nota es del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La Embajada del Ecuador en la República Popular China informó sobre la donación de la obra Vírgenes del Sol del maestro Jorge Peruachi al Museo de Arte de Jiangsu, como testimonio de la intensa cooperación cultural existente entre Ecuador y China. El pintor nacional es un destacado exponente de las artes plásticas ecuatorianas y ha sido invitado a múltiples eventos y exposiciones en el mencionado país asiático. Entre las más destacadas está Meet in Beijing en 2014, The Six en 2015 y And the Seven en 2017, Beijing International Art Bienal, entre otras. El acto de donación se efectuó en Beijing, en la sede diplomática ecuatoriana, el pasado 16 de julio. El embajador José María Borja hizo la entrega de la obra al vicedirector del Museo de Arte, Shang Jiglai, mientras el maestro Peruachi participó desde Quito a través de videoconferencia. Peruachi manifestó su admiración por la plástica china y su reconocimiento al formar parte de las prestigiosas colecciones del repertorio, al tanto que Jiglai agradeció por la maravillosa obra del patrimonio artístico ecuatoriano. Nota tomada del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Usted se informa con Zona Cultura a través de Cultura FM 100.9 y 940 amplitud modulada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con la información. Murciélago fuera del infierno por primera vez en versión teatral. Las presentaciones han sido en Londres con gran éxito de crítica y público. Amplía la información Euronews. A semejanza de la portada del famoso disco de Meatloaf, varios moteros han pasado por la alfombra roja en el estreno mundial de Band Out of Hell. Jim Steinman concibió esta obra como un musical antes de que el álbum lograra vender 50 millones de copias en 1977. El 40 aniversario de este lanzamiento ha supuesto también la puesta en escena de su versión teatral, que esta semana hizo su primera función en Londres con gran éxito de crítica y público. ¡Wow! Es el estreno mundial de Band Out of Hell. Son como 40 años de producción. Creo que es tan maravilloso es que tenemos un increíble equipo de personas detrás y delante del escenario que creen totalmente en este musical. El argumento para triunfar se fundamenta en una historia de amor en un mundo apocalíptico, una suerte de Romeo y Julieta en una distopía futurista que se podrá ver en Londres hasta el próximo 22 de agosto tras una primera prórroga de 2 semanas. Agenda cultural. La mañana con 52 minutos, 7:52. Le invitamos a usted, amigo, amiga, a tomar nota porque enseguida les presentamos a actividades que se desarrollan aquí en la capital de los ecuatorianos para que usted pueda darse cita con su familia. Y se recuerda a Juan León Mera. Cada 28 de junio recordamos el natalicio de este personaje nacido en Ambato, prolífico ensayista, político y pintor ecuatoriano. Entre sus obras más destacadas se encuentra la letra del himno nacional del Ecuador y la novela Cumandá. Los museos de la defensa, es decir, la Casa de Sucre, Casa de los Tratados, Templo de la Patria y el antiguo Círculo Militar preparan varias actividades para esta semana. Usted puede ingresar a la página www.defensa.gob.es y ahí podrá descubrir todo lo que nos ofrecen estos espacios. Y nos vamos con la información del WhatsApp. Acá tenemos la presencia de Freddy Alfaro, quien nos publica y nos invita al Cineforo del Orgullo LGBTI. Hoy tienen una actividad, la presentación del film A Primera Vista. Esto será a las 5 de la tarde en el Centro Integral de Información de la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente a esta presentación de este film habrá un foro con la presencia de Freddy Alfaro, Cristina Paula y Hugo Núñez. Y el Patio de Comedias invita al taller vacacional de teatro para niños y para niñas. El juego, una puerta abierta a la creación, actuación para teatro y televisión, inicio lunes 10 de julio hasta el viernes 21 de julio, en los horarios de 9 de la mañana a 11 para niñas y niños de 4 a 7 años. El horario es desde las 11 de la mañana, 12 horas 30 para niñas y también para los más pequeñitos, 8 de la mañana a 13 horas. Esto incluye $125 masiva. 2 semanas incluye inscripción. Y también tenemos algo de literatura. Ariadna Vargas nos publica aquí, nos invita a la presentación del poemario Poesía para el Siglo XXI de Simón Espinosa Cordero. También habrá el comentario de la obra a cargo de Violeta Luna. Esto será este jueves 29 a las 6:30 de la tarde, donde en el Fondo de Cultura Económica se encuentra ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Wilson. Y el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será escenario para la presentación del evento musical A Mi Manera, organizado por la compañía Tropicana Show Internacional el jueves 29 de junio a las 19 horas. Los organizadores señalan que es un espectáculo musical de inclusión de las diversidades en donde participarán la compañía Tropicana Show en colaboración con las mesas de trabajo GLBT Quito e invitados internacionales. Y también tenemos algo de música, porque Jimmy Baca nos invita a la entrega del reconocimiento Marieta Veintimilla a la Sonora Hermanos Baca. Esto se realizará el próximo 5 de julio a partir de las 5 de la tarde. De manera especial será en el Salón de la Ciudad, en el Palacio Municipal. El reconocimiento Marieta Veintimilla a los Hermanos Baca. Y también tenemos información de Patricio Vallejo. Él nos hace la cordial invitación para la presentación de la obra Rumi, La Marcha de los que se van. Este 28 y 29 de junio, a partir en horas de la noche, esto lo tendremos en el sector de la Merced, donde se encuentra Contra el Viento Teatro. A partir de las 6 de la tarde, es la presentación sin costo en el Contra el Viento Teatro en la Merced, en el Valle de los Chillos. Así que a darnos cita hoy y mañana a las 6 de la tarde. Y a esta hora concluimos ya la parte informativa de Zona Cultura a través de Cultura FM y 940 amplitud modulada, y nuestro agradecimiento al equipo informativo, pero les decimos que no se separen porque ya viene el segmento de opinión. En la dirección general, el magíster Patricio Álvaro Silva. En la coordinación, Alexandra Cárdenas. En la conducción les acompañamos Laura Ríos y Darío Males. También queremos agradecer a nuestros compañeros Nicole Herrera, César Figueroa, Michelle Játiva, Michelle Aguiar y Paula López por habernos acompañado y sido parte de este informativo. Y enseguida les dejamos con una pausa, y al volver estará ya con nosotros Alexandra Cárdenas y Homero Arboleda. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

una serie de confusiones y malos entendidos que son parte de la comicidad, ¿no? ¿Por qué dirección anónima? Justamente por eso, porque los tres tienen una dirección, el uno está en Avenida Pacini, el otro en Plaza del Carmen y el otro en calle Caballería, y el uno está en una pensión, el otro está en una editorial y el otro en una en un servicio secreto, en una agencia secreta para retirar unos tubos dentífricos. Y total que no están ninguno en el lugar que piensan estar. Entonces justamente esa es la trama, ¿no? ¿En dónde están? ¿Por qué están ahí? ¿Y qué va a pasar? Valentina, ¿cómo es el trabajo con estos dos actores que le acompañan, con Manolo Morales y Santiago Naranjo? ¿Cómo se da precisamente este aire para poder compartir, para todos expresar su talento y que cada uno reluzca individual y también grupalmente? Bueno, ahí ha sido el trabajo de la directora, que es Susan Seifi, que es fue profesora del Actors Studios. Ella es ítalo-iraní-americana. Ella vino hace un año para presentar una maestría en la Facultad de Artes y por su propia cuenta volvió al Ecuador porque le gustó mucho, tiene proyectos acá, está de paso, se va en agosto. Entonces aprovechamos la coyuntura de que ella estaba aquí para recibir esta dirección de parte de ella y ella fue la que, digamos, nos conjugó a los tres, cada uno con sus ramas distintas, para que realmente las actuaciones sean una sola, ¿no?, y homogéneas, ¿no? Ella fue la autora y directora de esta empresa. ¿Qué tiempo, de hecho, les tocó a ustedes para el trabajo ya en sí de los personajes, para montar la obra? ¿Qué tiempo? Unas seis semanas, más o menos, seis semanas y media, sí. Dicen que los actores se caracterizan por su buena memoria, ¿no? Por poder grabarse los textos. Sí. Ese es un desarrollo también que hacen como parte del trabajo. Claro que sí. O sea, yo tengo ya mi haber unas 30 obras por lo menos y cada obra doblo como 5 o 6 personajes. Uh-huh. En este caso hago 2 personajes, ¿no? Yeah. Hago la profesora jabonada y la mujer, la mujer misteriosa. Pero cada personaje tiene su texto, cada personaje tiene su de dónde viene, su para qué va, su historia, es una sangre. Entonces yo tengo unas 500 personas viviendo dentro de mí. Y creo que eso les hace especiales a mí. Es fascinante, es una pasión. Hablando sobre dirección anónima, ¿qué detalles nos puede contar acerca de cada uno de los personajes que participa dentro de la puesta en escena? Bueno, el personaje que encarna Santiago Naranjo es el capitán, un capitán retirado, Varga Paso sin S. Y él es pues muy, su personaje es muy ligero, así le dirigió Frusan, ¿no? Es muy ligero, muy alegre, muy aire, no se preocupa para nada, para él todo está bien y la situación es absolutamente normal. Todas son cotidianas. Sí, son cotidianas. Manolo Morales encarna al señor Rosas, él es pues el encargado de transmitirnos su nerviosismo, ¿no? Su estrés, su sobrepreocupación de que algo no está normal, ¿no? De que estamos ahí toda la noche para pasar la alerta porque hay una alarma de antipolución y tenemos que pasar toda la noche encerrados y definitivamente las cosas no son normales y algo no está bien y ese no es un lugar cotidiano. Sí, no se sabe qué mismo es. Entonces él se encarga de transmitirnos su nerviosismo. Y la profesora jabonada es la lógica, para ella todo tiene su causa, su efecto, su razón, todo justifica, ¿no? Estas cosas anormales, ¿no? Como una refrigeradora mágica que se abre y parece la lámpara de Aladino. Entonces, pero al final también se deja contagiar, ¿no? De este ambiente misterioso. Ahora, ustedes tienen pueden interactuar mediante la obra con el público. Ustedes tienen algún tipo de contacto, algún tipo de dentro de la obra, que el público pueda dar su opinión, pueda dar anticipar qué es lo que va a pasar. No es una obra, porque hay obras que sí se rompe la famosa cuarta pared y se integra el público. No, aquí el público participa desde este ilusionismo, digamos, que es lo que está observando, desde la sorpresa. Desde ahí participa. Nos ha llamado la atención porque la primera parte con la que se empieza la obra es con Manolo, que abre la puerta y dice, buena, se puede entrar. es parte de la obra, ¿no? Yeah. Porque son tres puertas y cada uno entra por su puerta. Y curiosamente nos ha sorprendido que mucha gente le dice, ¡sí, pase! ¡Síganos! No estaba previsto. Para nada. Y claro, no es una vez, o sea, son varias veces. Tal vez la necesidad del público de sentirse parte de... Claro. Sí, claro. Y precisamente tomando en cuenta que va a ser en Casa Toledo, que es un espacio pequeño, bastante íntimo, permite esta proximidad, permite que la gente de un rato al otro se sienta dentro del escenario y se sienta dentro de toda la historia, ¿no? Sí, sí. Para empezar, la Casa Toledo era una casa, era mi casa. Uh-huh. Y el hecho de que sea, como tú dices, tan íntimo, sí te permite, te da esa sensación de estar dentro del escenario y dentro de lo que está sucediendo. ¿Qué le hizo utilizar la casa para este tipo de eventos? Justamente a veces la falta de espacio, teníamos un problema con los espacios, ¿no? Uh-huh. Ahora, o sea, de 2 años atrás que se dio esto, hasta ahora ya hay espacios. De hecho, varias casas. Varios espacios, mucha actividad teatral y de todo tipo de artes escénicas, es impresionante, ¿no? Al punto que la gente ya no sabe a qué escoger. Claro. Pero hace 2 años no era así. Claro. Esto ha sido un cambio muy muy drástico que ha pasado en este tiempo. Entonces, justamente por eso decidimos pues transformarla y expandirla a un centro cultural, porque la casa para mí ya era muy grande. Uh-huh. Viví 26 años en esa casa y pese a que siempre le utilizaba la sala como sala de ensayo, pero ya sentía que la casa necesitaba abrirse. O daba para más. Y daba para más. Entonces fue también un acto de entrega de decir, bueno, ya, yo ya he vivido y he usufructuado de esto, ahora que toda la gente pueda venir y que esto se transforme en un centro cultural. La temporada que ustedes realizaron de Dirección Anónima, ¿cuándo empezó para que el día viernes ya tenga su fin esta temporada? Empezamos, ahí dice el 15 de junio y finalmente concluimos el 2 de julio, el domingo 2 de julio, jueves, viernes, sábado a las 20:30 y el domingo a las 18:30. ¿Cómo ha estado la acogida de la gente para la obra? Toda la gente le ha gustado mucho, es una comedia muy distinta a lo que hemos hecho, a lo que se ha visto generalmente. Uh-huh. Es una comedia muy completa y compleja también en su estructura. Sencilla, no está llena de complejidades, para nada. Entonces es comedia familiar, porque desde niños hasta adultos disfrutan, o sea, realmente a mí me da la sensación que es como un bocado de una buena pasta, de una buena comida. Sí. Así que les recomendamos para que vayan a vernos, no dejen de verla. Son las últimas 4 funciones que se va a realizar este fin de semana. Este fin de semana, sí. Yo tenía una consulta, usted hablaba en un principio de que esta obra está muy pegada a la esencia italiana. No sé si nos puede dar un poco más de detalles, porque dio algunas características como que es un tanto misteriosa, que está detrás de algunas, no sé, malos entendidos. ¿Nos puede explicar esto un poco más ampliamente, por favor? Bueno, la comedia italiana, la Frusa, siempre nos hace hincapié, es en la ligereza y en el diálogo, en lo picado de la respuesta. Uh-huh. Los italianos, muy parecidos, los argentinos realmente son muy parecidos a los italianos, pero el italiano es de sangre muy muy caliente, ¿no? Uh-huh. Se acalora uh-huh. por cualquier cosa y después ya enseguida, ¿cómo? ¿No? O sea, parece aparentemente que se van a matar, pero después ya no. Se entonces calma, ¿no? Sí, todos esos rasgos, digamos, muy propios de este universo italiano está en la comedia, ¿no? Los personajes son así, se apasionan, ¿no? En lo que creen, van, vienen, es muy picada, es muy... Uh-huh. ¿Es más difícil trabajar en comedia que, por ejemplo, en una obra que sea un poco más de drama? ¿Es más complicado hacerle reír a la gente? Sí, sí, sí, sí. Yo, digamos, hasta hace 2 años, 3 años, solo hacía dramas, ¿no? Y me encantaba el drama y toda la lloradera. Hacer reír es más complejo porque necesitas otro tiempo, que es un tiempo de punto de tensión de parte del actor, ¿no? Uh-huh. Que tienes que mantener la atención y la atención del público. Entonces, cuando uno interpreta un drama, está viviendo el momento de acuerdo a la memoria emotiva, y se deja fluir, ¿no?, por la emoción y el sentimiento. Pero en la comedia uno tiene que estar y pasar, ¿no?, de un momento a otro. De un momento y que no sea un chiste que toque explicarlo, sino que la gente que está atendiendo por hecho ya se dé cuenta. Claro, la buena comedia es la situación, lo que es lo que es jocoso, no lo que dice, más lo que está pasando y sobre todo las contraposiciones y las contradicciones, ¿no? Entonces, en este caso, los personajes que son tan contradictorios y que tanta contraposición entre sí es lo que causa la gracia, ¿no? Entonces, el uno, por ejemplo, yo le digo, como decía Platón, y el capitán dice, el coronel Platón. Digo, evidentemente este está en otro mundo. Sí, claro. Claro, y además que el espacio también se da como para que la gente llegue más a comedia, tal vez que a drama, o más público, o hay público para los dos. No, definitivamente la gente ahora quiere reírse, y por eso, digamos, nosotros nos hemos propuesto hacer comedias. Pues, hace 2 años yo solo estoy haciendo comedias, porque un poco para dar al público lo que el público quiere. El público suficiente es, drama en sí, la cotidianidad. Sí. Claro, y también es interesante que este tipo de puestas en escena da una alternativa quizás a una tarde familiar, ¿no? Porque permiten que las personas vean en el teatro, vean en estas comedias o vean en el drama, incluso como pequeñas ventanas a otras realidades. Exacto. No solamente la tele, el cine que acostumbramos ahí, sino más bien el teatro también como una opción. Y además de reflexionar, porque al ser una comedia y no un chiste fácil, como dijiste, sí reflexiona. Aquí se trata mucho, hacer una comedia surrealista, se trata mucho el tema de la muerte. ¿No? En realidad, ¿están ellos muertos? ¿Están vivos? ¿En dónde están? ¿Están en el limbo? No se sabe. Es una comedia surrealista, como Esperando a Godot. Hagámosle la invitación entonces a la gente para que disfrute ya de los últimos días de Dirección Anónima. Invitémosle para que asista a Casa Toledo. Ya, bueno, Casa Toledo queda en la Toledo justamente, y Coruña, este es del Coliseo Rumiñahui, esa es la Toledo, la que sube hasta la Saldumbide, y Coruña, justo pasada la Coruña, ahí encuentras Casa Toledo. Jueves, viernes, sábado a las 20:30, domingo a las 18:30, este es la última fin de semana. Jueves es 2x1 a $12, dos personas, y viernes y sábado y domingo pues... $12, $8 tercera edad y estudiantes. Así que les invitamos que no se pierdan Dirección Anónima, dirigida por Fruzan Seifi, italiana, iraní, americana, profesora del Actor Studios, con Santiago Naranjo, Manolo Morales y quien les habla. Y también que en Casa Toledo hay otras presentaciones, ¿no? Que si bien se acaba la temporada de este fin de semana en Dirección Anónima, todos los fines de semana existe programación. Sí, a partir de la segunda semana de julio ya se arranca la temporada con Montserrat Astudillo, con Tengamos el Sexo en Paz. Así listo. Es. Muchísimas gracias. Entonces, son las 8 de la mañana con... 18 minutos. Valentina Pacheco, actriz de la comedia Dirección Anónima. Así es, Valentina, muchísimas gracias nuevamente. Y a toda la gente que está en sintonía de la 100.9 y de la 940M, vamos a hacer un breve corte y regresamos con más información para usted. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21. Estamos en nuestro segmento de entrevistas. Gracias a todos por estar conectados también en internet. www.radiocce.com. Además, búsquenos en Play Store. Estamos como Radio Casa de la Cultura para que se descarguen la aplicación y nos puedan escuchar en sus celulares o tablets. Estamos ya con invitadas en la cabina. Así es, contamos con la presencia de Abigail Pinto, ella es directora del cortometraje Día del Padre. ¿Por qué la trajimos? Porque ella, en la presentación del corto Día del Padre, que también se va a presentar en el ciclo de cine GLBTI que está realizándose aquí en la Casa de la Cultura, y este cortometraje es animado y busca mostrar a una familia conformada por dos madres que tienen un hijo, y Abigail nos va a contar un poco más de lo que fue la realización y la creación de este cortometraje. Buenos días, Abigail. Cuéntanos acerca de este cortometraje que se va a presentar, cómo lo realizaste, cómo te inspiraste en la idea para hacerlo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El cortometraje fue creado en el año pasado. La principal causa de esta creación es mostrar este tipo de temas por medio de una animación, lo cual la animación le suaviza el tema para mostrar a un target familiar. No se había hecho este tema, no se había hecho el tema de dos madres con un niño indicado como película, como cortometraje en tu caso. No, yo investigué antes sobre el tema y los registros audiovisuales que muestran sobre temas homosexuales no tienen en cuenta lo que es la familia homoparental. Entonces, mostrar este tema a la sociedad ecuatoriana es muy importante, ya que en la Constitución la familia homoparental no cuenta como familia. Solamente se dice que familia es la conformada por un hombre y una mujer. Entonces, y ya es hora de ir, claro, cambiando, ¿no? Eso sí, es muy importante eso. Además de que estamos en el mes del orgullo para la comunidad LGBTI, yo creo que es muy importante mostrar al mundo que también los homosexuales pueden tener una familia y que pueden ser responsables de criar un niño. Y que no hay ninguna dificultad en que el niño sepa cómo es conformada su familia, ¿no? Sí, es que hay muchas creencias sobre los padres homosexuales. Se dice que al rato de que ellos crearon un niño, el niño puede también ser homosexual. Y varios estudios nos dicen que no, que el niño homosexual prácticamente fue criado por heterosexuales. Claro. Entonces, un niño es totalmente libre de escoger su orientación sexual. No tiene nada que ver si los padres son o no gays o lesbianas. En este caso, Abigail, cuéntanos un poco acerca del cortometraje Día del Padre. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo están los personajes de la historia? Día del Padre es conformado por dos madres y un niño. La historia se basa en que este niño, al no tener un padre, se siente confundido. Y la madre es la que le explica los tipos de familias que existen. Como, por ejemplo, una madre soltera, un padre soltero, niños que son criados solos por sus abuelos, que todos son reconocidos como familias. Familias diversas, ¿no? Familias diversas. Entonces, la historia consta de que el niño va al jardín, y en el jardín la profesora dice que tienen que llevar una foto sobre su familia, para el Día del Padre. Todos nos piden, ¿no? Todos nos piden en la escuela, aún. Entonces el niño lo que hace es llevar una foto de su familia donde están dos madres. En el recreo le muestra a su compañero y sus compañeros se admiran. Y el niño muestra que son dos madres. Al momento de ya presentar las tarjetas por el Día del Padre, están todas las familias de los niños. y en eso mostramos familias diversas. Una familia de una etnia afroecuatoriana, yeah, una familia solo conformada por un abuelo o solo una madre. Y está esta familia monoparental que son de dos lesbianas. ¿Y el niño qué hace? El niño hace dos tarjetas y cada tarjeta es para su madre. Yeah. Entonces, lo que yo quiero mostrar con eso es que el niño en su inocencia no le importa los miembros que conforman su familia, claro, sino el amor que hay en su familia. Es interesante también que a partir de este cortometraje expones una situación bastante recurrente y sobre todo que merece un análisis, que es: ¿estamos educados para aceptar a las familias diversas? ¿Se está dando en la escuela o en las instituciones de educación formal variaciones quizás a apertura, la familia nuclear exactamente que conocemos? ¿Qué consideras tú? No, aquí en el estudio que muestran a los niños desde temprana edad no se muestra la familia homoparental. Más que todo porque los padres no quisieran que sus hijos vean eso, uh-huh, pensando que va a lo morbo, que es la, claro, homosexualidad. Entonces no permiten que sus niños tampoco se enteren de que existen... O evitar la pregunta, exacto, que les hagan evitar después de la escuela a los papás. Poner como excusas, no, es que esto no es normal. Claro. Y es una situación bastante interesante porque ahora en muchos de los aspectos de la cotidianidad ya se muestran las familias diversas, incluso hay emoticones en WhatsApp que ya tienen, sí, entonces... sí requiere quizás un ejercicio un poco más de reflexión, de ir pensando cómo estamos nosotros mostrando a los niños y a las niñas la sociedad. ¿Qué opinas de eso? Por ejemplo, en otros países, por uh-huh, ejemplo, WhatsApp es internacional. Uh-huh. WhatsApp nos muestra ya emoticones, banderas del orgullo, uh-huh, Facebook igual. Quieran o no, los niños están comunicados totalmente por la tecnología. Se enteran, uh-huh, por esos medios de que existe esto, de que existe el mes del orgullo, la marcha gay, aunque los padres les cohiben ver esas cosas. Por ejemplo, hay escuelas que sí, que son pensionadas de aquí, y sí van mostrando eso aquí en el país. Pero las escuelas que son públicas, las del gobierno, no. Porque la Constitución no aprueba eso. ¿Cómo hiciste tú tu cortometraje? ¿Cuánto tiempo dura? El cortometraje dura 4 minutos y medio. ¿Fue complicado la grabación? ¿Fue complicada la creación de guión, de producción, postproducción? El guión fue más que todo a tema personal. Yo dije mostrar algo que tenga algo que ver conmigo también, con la comunidad. Yeah. Yo soy lesbiana. Yeah. Entonces yo digo, ¿por qué no hacer un producto audiovisual que ayude a la comunidad LGBTI? El corto, como son. Claro, el cortometraje duró de grabación más o menos y elaboración de maquetería, personajes, 3 meses. En los 3 meses se elaboró escenarios, los personajes, se grabaron las escenas. El stop motion es muy complicado de hacer. Es con plastilina. Claro. Es con plastilina, aún más complicado. ¿Y quién te ayudó a hacer? Mi compañera Gabriela me ayudó. Ya. Solo las dos. Ella moldea plastilina y... Sí, ella me ayudó con la animación de los personajes. Cada frame, ya, cada movimiento que tenía que hacer para que vaya de recorrido el stop motion. Entonces, solo las dos fue como que sacamos adelante el proyecto. En 3 meses. En realidad es poco el tiempo, porque claro, es un trabajo súper sacrificado. Más o menos, sí, digamos, haciendo un cálculo así a breves rasgos, ¿cuánto te toma graficar 1 minuto con el stop motion y también con el moldeado de plastilina? Bueno, el moldeado de plastilina, primero para hacer la animación ya tenemos que tener listos los personajes. Totalmente, claro, listos. El problema de la plastilina es que se hace blanda, como se usa iluminación, entonces se calienta y ahí es lo complicado de animar eso. De ahí, para los escenarios, en este caso nosotros hicimos 3 paneles, yeah, para que el muñeco no tenga que estar saliendo un panel y mover, sacar otro panel y el escenario se confunda ahí. Nosotros lo que hicimos es 12 fotos por movimiento. Si, yeah, alza el brazo, son 12 fotos para que se vea el recorrido del movimiento. Bastante trabajo. Uh-huh. Y el rato de la edición también. En la edición sí fue más o menos unos 15 días aparte de los 3 meses de grabación, yeah, y elaboración de maquetería. La edición, lo bueno de eso de la animación es que se pueden repetir ciertos frames para alargar la escena o el movimiento de la Claro. Pero tú ya presentaste este cortometraje el año anterior. Cuéntanos un poco cuál fue la experiencia, en dónde presentaste tú el cortometraje. El año anterior se presentó en el festival Un Lugar Sin Límites. Ya. Yeah. Igual se presentó aquí en la Casa de la Cultura, se presentó en Cuenca, en Guayaquil. Lo bueno es que tuvo bastante acogida por la gente, no le tomaron de una manera mala el tema, ya que la animación ayuda bastante, porque la animación atrae a grandes y a pequeños. Claro. Entonces, suaviza un poco la temática, ¿no? Entonces mostrar este tema en animación creo que le fue la mejor idea, que mostrar un cortometraje con actores, fue la mejor idea. Ustedes están vinculadas al mundo de la comunicación, estudian comunicación, estudian diseño. ¿Qué tipo de, no sé, profesión están ejerciendo ustedes? Nosotras ya nos graduamos de lo que es producción audiovisual. Uh-huh. Yeah. Hace 2 años. Entonces, el Día del Padre es mi primer cortometraje. Ya. ¿Piensas trabajar en otros cortometrajes, tal vez en otras producciones? Sí, quisiera hacer más cortometrajes animados. Tal vez que tengan que ver con el tema, que vaya vinculado a la homosexualidad, o tal vez no. Ya, porque es complicado también dedicarse a hacer cortometrajes animados aquí en el país, todavía no. No hay, claro, mucho. No hay archivos audiovisuales en animación. ¿Consideras tú que existe un campo bastante amplio para el tratamiento de las temáticas del LGBTI a través de producciones audiovisuales? Sí, ayudamos bastante creando estos cortometrajes para mostrar al público. Y más si es como para llegar a los niños, porque si mostramos desde estas nuevas generaciones, en un futuro ya va a ser todo esto aceptado. Yeah. Entonces, crear más cortometrajes sobre temas diversos que tengan que ver con la homosexualidad, yo creo que es muy bueno mostrar al público. Ahora también vas a estar en el ciclo de cine LGBTI que está, o que inició ayer, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la participación? ¿Qué día podrían la población ver tu cortometraje? El cortometraje se presenta este viernes a las 5:15 p.m, aquí en la Casa de la Cultura. Me gustaría mucho de que la gente tome en cuenta bastante sobre este tipo de familia que es familia homoparental. Que no solamente crean que una familia puede crear un hombre y una mujer, sino que las personas gays, lesbianas, bisexuales también pueden tener su propia familia. Y mostrar que no tienen que ser totalmente heterosexuales para criar un niño. ¿Estás apuntando también con esta producción Día del Padre a participar de festivales internacionales? ¿Ya has tenido quizás acercamientos con algunas otras exposiciones en países vecinos o en otras ciudades? Día del Padre también se presentó en un festival, se llama Rana Films, que está en España. Yeah. No tuvo mucha acogida, porque era más por votación de público en las redes sociales. Uh-huh. Llegamos como a 7,000 visitas, así. Que ya de por sí es bastante. Sí, es bastante. Es un buen inicio. Pero claro, se necesitaba creo que como 15,000 como para estar entre los primeros. Pero ahí estamos. Tal vez un poco de publicidad aquí dentro del país para que apoyen. Claro, eso sí. Y eso hubiera sido también parte de las votaciones. Sí, eso sí. Invitemos entonces a la gente para que el día viernes en el ciclo de cine LGBTI, aparte de tu corto, va a presentarse otros cortos de productores ecuatorianos. Es momento ya de apoyar, asimismo apoyar los cortometrajes, pero también respetar la diversidad que existe, ¿no? Sí, para mí es un gusto estar dentro de la presentación, un ciclo de cine LGBTI. Que tomen en cuenta bastante que los productores ecuatorianos que nos metemos a hacer este tipo de temas, también es como algo arriesgado. Uh-huh. Para las familias, en tal caso, si no saben que tú eres lesbiana o gay, es un poco complicado. Pero es lo mejor, presentar cortometrajes, presentar películas que tengan que ver con el tema. Para nosotros también decir a la sociedad ecuatoriana, también estamos aquí las personas que somos parte de la comunidad LGBTI. ¿Existe algún lugar en internet donde puedan ver el corto? ¿Ya está subido? No, todavía. No está. Tal vez este año, pero más o menos en agosto, en septiembre estará. Ya lo van a subir. Entonces, todos invitados a que participen. Este día viernes, ¿de qué horas nos repites, por favor? 5:15, en la Casa de la Cultura. La invitación está para el ciclo de cine LGBTI. Agradecemos la presencia de Abigail Pinto, directora del cortometraje Día del Padre. Todos invitados, todos a asistir a este Día del Orgullo Gay con el ciclo de cine LGBTI que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya

Son ya las 8:39 y nosotros continuamos en nuestro espacio de noticias de Zona Cultura. Queremos recordar que ya estamos saliendo a través de 100.9 FM, que es la frecuencia que fue asignada hace pocos meses a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural FM en el país. ¿Por qué no? Existían todos los noticieros, están con noticias nacionales, con noticias de justicia, de economía, pero usted en este espacio puede encontrar las notas de la actividad cultural, de los gestores y actores culturales de todo el país. Así que le invitamos a que nos sintonice desde las 7 de la mañana en Zona Cultura. Y claro, a través de 940 AM, que ya tradicionalmente se venía haciendo información de tipo cultural y promoviendo las actividades de los actores y gestores culturales. También nos puede encontrar ya con la señal de internet en www.radiocce.com. Ahí usted nos puede encontrar también vía streaming para que conozca a nuestros entrevistados de primera línea, ¿no? De primer punto, que conozcan a nuestros entrevistados a través del streaming en www.radiocce.com. Es una ventaja la hora poder contar ya con varias formas de comunicarnos, pero también lo puede hacer a través de los celulares. Así es, en los celulares usted se puede bajar la aplicación en la tienda de Android, estamos en Play Store, búsquennos como Radio CCE HD y así ustedes también nos podrán seguir en sus tablets o en sus plataformas digitales en calidad, de alta calidad. Además, recuerde, estamos en Facebook, nos puede encontrar como Radio de la Casa de la Cultura y como Cultura 100.9 FM. En estos dos espacios ustedes nos pueden dejar también sus comentarios, sugerencias, además de conocer sobre nuestra programación. Más que nada en Radio Casa de la Cultura, en donde ya tenemos diferente tipo de información, tenemos videos, tenemos datos, tenemos viñetas, para que ustedes participen de las diferentes actividades, no solo de la Casa de la Cultura, sino también de otros espacios que colaboran con nosotros. Invitar a rápidamente, nos llegó hace pocos instantes la invitación para que participen de un concierto de música, meditación y danza clásica de la India que se presentará en Quito. Esto va a ser el 3 y 4 de julio. Una interesantísima propuesta que nos llega desde este país tan místico, tan tradicional de la cultura asiática, y que traerá a todos los capitalinos un evento lleno de esta música que engancha, que seduce y que tiene como propósito acercar al público a una cultura milenaria. Esta es la información de las actividades y bueno, nosotros ahora sí ya nos vamos con nuestro espacio de entrevistas. Nuestra compañera Laura Ríos realizó un diálogo que está pregrabado junto a los expositores y quienes forman parte de la Feria Expo Artisan, la Feria del Verano. Gabriela Montoya nos compartirá información sobre lo que será este evento que se lleva a cabo el 1 y 2 de julio en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Este evento es para que participen todas las provincias del país con sus delegaciones y productos en la Feria Expo Artisan este fin de semana. La entrevista de Laura Ríos con Gabriela Montoya. Bueno, muchas gracias por la apertura. Quiero invitarles a todos quienes nos escuchan a visitarnos en la Casa de la Cultura en el Hall del Teatro. Estaremos realizando la Feria Expo Artisan en su segunda edición. Esta feria reúne a productores artesanales de varias provincias que nos visitan en esta ocasión, con variedad de productos para que el público pueda degustar. ¿Cuánto se conoce, cuánto se sabe sobre las ferias artesanales? Bueno, muy poco realmente, pero en las últimas ferias que hemos realizado hemos tenido muy buenas experiencias porque la gente ya está más abierta a probar nuevos productos, a conocer el arte en sus diferentes manifestaciones. Es por eso que agradecemos el espacio que nos da la Casa de la Cultura, que es un espacio estratégico, ¿sí?, para que el público de Quito pueda visitar la feria, ¿sí?, y conocer directamente a los productores artesanales. ¿Cuál sería el objetivo de desarrollar esta Expo Artisan, como ustedes la han denominado, la Feria del Verano? Bueno, primero el objetivo es presentar a la artesanía como identidad local de varias provincias y también ofrecer una vitrina para que los productores artesanales puedan comercializar directamente sus productos al público. Ahora, ¿qué nomás habrá? Bueno, tenemos variedad de productos, desde productos alimenticios, productos para el cuidado personal, tenemos vestimenta, artesanía, arte en madera, en cerámica, sí, diferentes técnicas. Entonces, hay una variedad para todo público, sí, para todas las edades. Y también este evento contará con música, ¿no es cierto?, un área para los niños, para que las familias puedan venir durante todo el día y tener un momento agradable. Usted nos mencionaba que también este espacio, a más de las artesanías, habrá la oportunidad de que aquellos que realizan artes plásticas puedan vincularse a esta feria. Sí, Laura, nosotros cada vez más estamos ampliando los espacios e incluyendo más cosas y a más personas. Entonces la idea es compartir los espacios, ¿sí? Y que sea no solo una feria de exhibición de productos, sino un evento cultural donde se manifiestaría varias cosas artísticas también. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en la primera edición? Nosotros tuvimos visitantes y personas que por primera vez visitaban una feria, tuvimos público extranjero, ¿sí? Y justamente por eso creemos que el área de la Casa de la Cultura es un lugar estratégico para este tipo de eventos. ¿Quiénes nomás se agrupan para hacer posible esta expoferia? Bueno, nosotros tenemos expositores de varias provincias. Viene un grupo de Tungurahua, Emprende, con varios productos muy novedosos que ustedes ya los van a ver en la feria. Y eso es lo que nos gusta, ¿no es cierto? Presentar productos de calidad, como grupo ir consolidándonos y abrirnos más espacios dentro de la ciudad. Porque es necesario para los pequeños productores este tipo de espacios. Ellos no pueden pagar un local mensual o un lugar de exhibición personal. Entonces, estos espacios a ellos les ayuda también con su economía. Ahora, vamos a tratar nosotros en este instante de simular un recorrido por esta feria, esta segunda edición de lo que será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 1 y 2 de julio. La gente, al momento de ingresar al hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente del Teatro Nacional, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar con una feria llena de productos de excelente calidad. Vamos a tener degustación, ¿no es cierto?, productos alimenticios, productos para el cuidado de la piel, para las mujeres que somos muy vanidosas. Tenemos vestimenta, accesorios de moda, diseño independiente, ¿no es cierto? Vamos a tener para los niños también variedad de productos, para las mamás, para los papás, ¿no es cierto? Y pues música, un área de saltarines para los niños también, para que puedan disfrutar de un día soleado, ¿no es cierto? Entonces la idea es llegar a un lugar donde podamos estar cómodos y caminar, ¿no es cierto?, ver todo lo que tenemos y pues obviamente apoyar el negocio local y a los pequeños productores. Ese es el objetivo de que nos visiten en la feria. Un ejemplo de lo alimenticio que hay. Bueno, tenemos conservas, ajíes, tenemos incluso un producto que me llamó la atención que nos trae un productor es una mezcla para hacer michelada. Entonces es una mezcla ya preparada en la cual nosotros podemos ya tener una michelada profesional en nuestra casa. Aparte de varios productos que los podrán ver, ¿no es cierto?, que son cosas para el consumo diario, ¿no es cierto?, y que nos van a servir incluso para después un regalo, incluso dar un regalo, gente que tiene el arte en cerámica, en diferentes técnicas, ¿no es cierto?, entonces poder dar un regalo personalizado. ¿Quién impulsa a los artesanos para que puedan ser creativos y puedan presentar productos como los que habrán en esta feria al público? Bueno, yo pienso que cada uno tiene su propia motivación por el arte que lleva adentro. O sea, cada productor es arte lo que hacen sus diferentes técnicas. Entonces, ellos justamente buscan espacios y nosotros como promotores estamos en la misión, ¿no es cierto?, de abrir estos espacios e invitarles para que ellos puedan estar presentes. Si vienen de diferentes provincias, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo se sienten los artesanos después de realizar estas exposiciones al público? Claro, ellos justamente buscan Quito como la capital, porque es una ciudad más grande, ¿no es cierto? Y ampliar su público, ¿no? Ampliar su producto, que su marca llegue a más personas. Justamente por eso es que están muy motivados en visitarnos. Entonces, como quiteños, esperamos recibirles con los brazos abiertos y más que nada aperturar, o sea, apoyar sus negocios. Eso es lo que busca esta feria, apoyar los negocios. Algo que el público también debe conocer es que si traen productos de diferentes provincias son garantizados, porque tienen... Sí, cada producto tiene su registro, su permiso, están debidamente empacados, listos para consumir, ¿no es cierto? Y bueno, son expositores que ya tienen experiencia, ¿verdad? Muy pocos vienen por primera vez, la mayoría ya son expositores experimentados, ¿sí? Que siempre están en ferias representativas, entonces eso también es un plus al momento de adquirir un producto. Y en cuanto a costos, hay... Esa es la mejor parte, claro, porque si estamos hablando de feria, entonces manejamos productos de feria, ¿no es cierto? Promociones, para que el público tenga opción, ¿verdad? Porque también como público debemos nosotros valorar el trabajo artesanal, ¿no es cierto? Es más costoso y más complicado hacerlo artesanalmente que hacerlo industrialmente, ¿no es cierto? Donde no tenemos máquinas que nos apoyen en el trabajo y sin embargo tenemos productos de excelente calidad. Ahora, usted nos dice, es más complicado lo artesanal que lo industrial, pero sí sería bueno que le caliento esto al público para que... Así es. Puedan darse cita. Exactamente. Les invitamos a todos los que nos escuchan a que nos visiten el próximo sábado 1 y domingo 2 de julio en la Casa de la Cultura, en el Hall del Teatro. El ingreso es por las 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Y que puedan ver la gran exhibición de productos que vamos a tener durante estos 2 días. Bueno, queremos agradecer la presencia de Gabriela Montoya, coordinadora de la segunda edición de Expo Artán, la feria del verano que se desarrolla el 1 y 2 de julio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que el público que se dé cita podrá conocer y llevarse quizá las artesanías, algo de chocolatería, música, danza, piezas en plata, también en madera, pintura y arte en tela, además de poder observar las artes plásticas que realizan varios artistas de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ocho de la mañana con 52 minutos, tenemos todavía unos minutos para contarle una noticia y también sobre un proyecto que estamos realizando desde acá, desde Radio Casa de la Cultura, y para eso ya nos acompaña Gabriel, quien es nuestro compañero y quien nos va a contar sobre un concurso que se está realizando y que es muy interesante. Gabriel, ¿cómo estás? Cuéntanos así brevemente lo que está pasando acá en Casa de la Cultura. Muchas gracias por este espacio, Homero, y bueno, este concurso se llama Dilo con Música. Justamente tomando el pretexto del Día Internacional de la Fiesta de la Música, que se celebra todos los años el 21 de junio, y pues en ese marco lo que se ha hecho como Casa de la Cultura y como radio exactamente es promulgar precisamente y promocionar y difundir los nuevos talentos, ¿no? Los contenidos musicales producidos, ejecutados, compuestos aquí en Ecuador, de autores, bueno, ejecutores, intérpretes noveles principalmente. Para aquello, pues, se necesita algunos requisitos, ¿no?, para poder concursar. Por ejemplo, en el paso, es muy sencillo realmente, muy sencillo. Se debe grabar un video interpretando una canción inédita, eso sí es un factor clave. Es una canción inédita. El video tiene inédita. Que ser de calidad, el video puede ser grabado con celular, tiene que ser enmasterizado. Puede ser un video, no exactamente un videoclip, no de alta producción, sino un video donde se puede escuchar y donde se pueda reflejar claramente el rostro de la persona, ¿no? Yeah. Y de cierta forma escuchar, porque ese parámetro va a servir para que los jueces analicen. Entonces, entre la mejor esté producido, o sea, no está de más un poquito de producción, ¿no? Pero tampoco es tremenda producción. La tecnología permite que con pocos insumos tengamos un producto de buena calidad. Así es. Entonces, se debe grabar este video interpretando una canción inédita, subir el video a la red de YouTube con un título exactamente, Radio CCE, hashtag Dilo con Música, el nombre del artista y nombre de la canción. En el paso 3, se debe compartir este video en la red social Facebook, con el hashtag Dilo con Música y Quiero Guitarra Giraldo, dar like a nuestra página y por supuesto etiquetarnos para nosotros dar cuenta de que nos están reenviando esos materiales. Con ese insumo entra prácticamente ya a concursar. ¿Qué es lo importante en tener una guitarra Giraldo? ¿Qué es lo que le hace especial a esa guitarra? En principio, el maestro Carlos Giraldo, quien es el auspiciante de este mega proyecto, es que es una guitarra totalmente artesanal. Es sobre la construcción, o como quien diría, de un luthier. Entonces, este tipo de guitarra es ecuatoriano, ¿no? Es ecuatoriano, o sea, ha trabajado bastante tiempo aquí en Ecuador con las principales agrupaciones, por ejemplo, el grupo Quimera, los Cuatro del Altiplano, por ejemplo, entre algunos, ¿no? Pero en todo caso, es considerado uno de los mejores ebanistas actualmente en cuanto a la construcción de instrumentos. Creo que el plus radica en eso, en que es un instrumento completamente artesanal. Y de alta calidad. Y de alta calidad. ¿Qué debe tener un valor en el mercado de cuánto? Está aproximado el valor en $2,200 esa guitarra, es decir, está de lujo. Es una guitarra acústica con algunas características que el maestro obviamente ya nos dio, e incluso se encuentran detalladas en la base y condiciones del concurso. Es una guitarra, como dije, artesanal, y en ese sentido vale apreciar lo artesanal. Además, hay un sonido muy distinto a lo que se produce cuando se hacen instrumentos en serie o a manera industrial. Claro. Además que muchos músicos posiblemente estén queriendo tener ese instrumento musical, esa guitarra especial, y tal vez por el costo no llegan a tenerlo y tienen que comprar una hecha en fábrica, hecha en serie, como tú lo decías. Y ahora tener la oportunidad de con este concurso adquirir una de esas guitarras y poder mejorar tal vez su forma de tocar música, de tocar una guitarra, creo que es válido, ¿no? Así es, ese es uno de los objetivos. Por un lado, posicionarle obviamente al maestro como auspiciante, y por otro es prácticamente fomentar la música, el talento ecuatoriano, porque en principio no es tan fácil pues reunir tanto dinero para comprarse un instrumento de este tipo, ¿no? En ese sentido queremos entregar un instrumento o un insumo al alcance de las personas, con algo tan sencillo, algo tan grande. Claro, esa es la lógica. Claro, y en contraparte tampoco es tan sencillo tener un tema inédito que sea bueno, ¿no? Entonces quizás ahí se tiene que ir equilibrando, que sí es un dar y dar, y que esta persona, además de darse a conocer, puede obtener una guitarra. Claro, aquí tenemos esta lógica también, ¿no? La de promocionar y difundir al nuevo artista, porque se trata de artistas nobles, con el fin precisamente de que su canción inédita se escuche. Más adelante daremos más detalles, estamos en negociaciones para tratar de que esa canción que ese artista haya enviado sea producida en un estudio. Claro, de que le traten de grabar. Y ¿no? Por último, tendríamos ya en nuestra radio, digamos de cierta forma, una producción, coproducción de Radio CCE con el artista. Qué bueno, qué bueno, qué buena idea. Y yo te quiero contar también que nuestro noticiero sale en Cultura FM 100.9, entonces nuestros amigos también que nos escuchan a través de FM a esta hora, pues pueden participar en Dilo con Música. Cuéntales un poco dónde están las bases, que visiten la página de Facebook, por ahora Radio CCE, también la vamos a poner ya en esta mañana en Cultura FM para que todos puedan acceder a este concurso. Así es, usted puede encontrar las bases y condiciones y mucho más detalles, y si tiene preguntas con gusto para atenderle en la fanpage Radio CCE. Así nos ubica, en Twitter también tenemos información, @RadioCCE. Y bueno, para llamadas o alguna consulta puede hacerlo al 2220-966 o también al 099-51-54039, es el WhatsApp de la radio. Listo, muchísimas gracias a Gabriel Caicedo, quien forma parte del equipo de Radio Casa de la Cultura y que está a cargo de este super concurso. Así que todos a inscribirse y también que participen de esta muy buena, esta muy buena iniciativa que está saliendo de acá de la radio. Son las 8:57. Muchísimas gracias, Gabriel. Y nosotros damos por terminado nuestro espacio de noticias. Mañana, 7:00 a.m, nos encontramos ya en Cultura FM y en Radio CCE. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas que tengan un excelente día. Hasta luego. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00.